Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿cómo están, quilleros? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con el rock, solamente aquí en Quilla Rock. En esta noche de miércoles vamos a hacer un recorrido musical conociendo y mostrándoles varias bandas que marcaron a una generación, específicamente temas clásicos del rock ecuatoriano. Recordarles también, muchachitos, muchachitas, que pueden enviarnos sus mensajes, sus comentarios, estén en completa interacción con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Quilla Rock, nos pueden encontrar en Instagram como @quillarock y también pueden enviarnos sus mensajes a nuestro WhatsApp al número 098-759-0886. Les repito, para los despistados, 098-759-0886. Así que bien, empecemos con el programa de hoy. El primer tema que vamos a escuchar está a cargo de la agrupación La Trifulca y su canción El Pelo Quinto. Y me pregunto yo. Quillería Rock. Esto fue El Pelo Quinto, un tema compuesto por el autor Luis Rueda, quien en 1996 forma la banda de rock La Trifulca, como vocalista y guitarrista junto a Raúl Rueda en el bajo, Javier Bunchwald en la otra guitarra y Cristian Freire en la batería y los coros. Ese mismo año grabaron Los Maestros del Amor, tema con el que se dieron a conocer, y el más conocido fue el que acabamos de escuchar. Ahora vamos a escuchar un tema de El Chamo Guevara. Esto es Señor Prohibicionista. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba Lucky no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba Nicky, no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba Nuki no cantar. Esto fue Señor Prohibicionista, un tema de Jaime Guevara, nacido en Quito en el año de 1954, un ícono de la trova urbana quiteña, conocido por sus canciones con ritmos que van desde el rock, el blues, hasta la música folclórica. Sus actividades político-culturales como defensor de derechos humanos, la no violencia y su crítica al poder político a través del humor corrosivo, desde su juventud adhiere el pensamiento político anarquista. Si bien se identifica tanto con el rock como con la trova, tanto con las letras de lo urbano cotidiano como de la protesta social, Guevara en particular trata de no encasillarse en géneros musicales cerrados, por lo que ha desarrollado una fusión característica. El tema que acabamos de escuchar, Señor Prohibicionista, nos habla específicamente sobre la represión a los conciertos de rock. El tema a continuación está a cargo de la banda guayaquileña Los Hippies, interpretando Juan. Esto fue One. Los Hippies fue el primer grupo de rock psicodélico de Guayaquil. En 1969 grabaron One, cover del grupo estadounidense Three Dog Night. Luego de su disolución formaron el supergrupo Bodega, a excepción de Pepe Ordóñez de Stracucci, su vocalista. Vamos a seguir con un tema más de esta banda guayaquileña, Los Hippies, interpretando Dame Dame Amor Bueno. Thank you. Esto fue Dame Dame Amor Bueno. El grupo Los Hippies, después transformándose en Bodega, fue el primer grupo de música moderna en romper el esquema de tocar en kermeses populares y colegiales, destinadas antes solamente para orquestas de género tropical. El resultado no se hizo esperar, con una respuesta abrumadora del público y con el mérito de que su repertorio era el 90% inédito. En agosto de 1974 hicieron una gira en Nueva York y se hicieron acreedores al trofeo Primavera. Ahora, muchachitos, vamos a escuchar el tema Es Suficiente por Hoy, a cargo de la banda La Tribu. Oh. Quilla Rock. Este tema fue Es Suficiente por Hoy, a cargo de la agrupación ecuatoriana La Tribu. A continuación les dejamos con otro tema de esta bandísima, Olvidar. Disfrútenlo, panas. Este tema fue Olvidar, a cargo de la agrupación ecuatoriana La Tribu. Fue a inicios de la década de 1970 cuando la tribu liderada por el Negro Acosta irrumpió en bares, en fiestas underground y fue responsable de que la Concha Acústica en el sector de la Villa Flora sea consagrada como la cuna del rock en Quito. Pero bueno, muchachos, muchachitas, todas las personas que nos están acompañando en esta noche de miércoles, vamos a tomar un descanso, vamos a tener unos mensajes promocionales, pero no se despeguen porque ya volvemos con más Quilla Rock. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como arroba Quilla Rock, y también enviarnos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 098-759-0886, 098-759-0886. Estaremos leyéndolos y atentos a todas sus sugerencias. No se despeguen, muchachos, que en un momento regresamos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apura, que ya empezó! Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? ¡Que Quilla Rock ha regresado! Ya volvimos, quilleros, y estamos recargados para seguir con esta noche de miércoles en Quilla Rock. No se olviden que estamos haciendo un recorrido musical por varias de las bandas nacionales que nos recuerdan, que nos remiten a tiempos de antaño. En este momento vamos a escuchar un tema de Mozzarella titulado Promise. We'll be right back. Esto fue Promise a cargo de la agrupación ecuatoriana Mozzarella. Mozzarella es un grupo de excepción dentro del formato progresivo del Ecuador que se fundó a finales de los años 70. Su álbum In Vitro, del cual es el tema que acabamos de escuchar, fue grabado en 1980 y el tema Tantas Cosas tuvo una repercusión mediática y llegó a ostentar el título de canción del verano de 1981. Viaje por el Mar también tuvo una destacada difusión radial. Su versión para Éxodo, el clásico tema incidental del film homónimo, fue un tanto controversial. Dado el carismático estilo del grupo y su sonido, se asoció con el álbum Sound Like This, de 1973, de la banda alemana Nexstar. Ahora, muchachos, les vamos a dejar con un tema de la banda onírica titulada Telarañas. Muere lento todo. Quillería Rock. Esto fue Telarañas a cargo de la banda Quiteña Onírica. Esta banda es muy característica por ser la primera banda de rock compuesta únicamente por mujeres en el ámbito quiteño. Pero bueno, muchachos, la noche se nos termina y vamos a terminar este recorrido musical por las bandas ecuatorianas con otro tema de la banda Quiteña Onírica. Esto es Maldita Sea. Esto fue Maldita Sea a cargo de la banda quiteña Onírica. Onírica adopta su nombre de la raíz latina onyx, que significa sueños, por lo tanto Onírica es todo lo relativo a los sueños. La conformación de esta banda fue justamente un sueño para todas las integrantes, quienes desde temprana edad incursionaron en el mundo del rock. Onírica empezó con la reunión de Vicky Drobo en la voz y el bajo y Alexandra Arroyo en la guitarra y los coros, luego de la salida de Maggie Muñoz en la guitarra. Se le unió Mariana Naranjo en la guitarra también y Paulina Villacrés en la batería. Pero bueno, muchachitos, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias a todos quienes estuvieron acompañándonos en esta noche. Recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram búsquennos como arroba Quilla Rock y a nuestro número de WhatsApp, al cual pueden enviar muchos mensajes. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué más quieren tener en este su programa del rock, Quilla Rock? Al número 098-759-0886. Les repito para la gente que ya se quiere ir, 098-759-0886. Mi nombre es Brian Carlos Sama y estoy gustosísimo de haber compartido esta noche con ustedes. Conmigo será hasta la próxima semana. ¡Ay, los vidrios! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.